Es mi mesa en el café que tanto quiero, Garrida. Toda de piedra bruñida, qué linda y fresca que es. Un sifón verde en el medio, a un lado la fosforera. Delante mi copa llena de una bebida ligera. Siempre evito los licores que hallo poco ornamentales. Cada vez tienen colores más vivos y más brutales. Sobre ella puedo escribir a mis versos plateados, con asombro de criados que me ven sin percibir. Sobre ella calmo mis brazos en actitud distanciada, buscando en el aire trazos de mi vida ya pasada. O encendiendo cigarros, pues hace un año que fumo. Imaginario presumo de mis enredos bizarros. Y tal vez si en mi frente una linda mujer brilla, el humo del cigarrillo va a besarla claramente. Un nuevo cliente entra, es nuevo actor del tinglado, que en mi mirar fatigado otro enredo en él concentra. Y el carmín de aquella boca que al fondo descubro triste, en mi idea persiste y nunca más se disloca. Ciñe esas futilidades en mi rememoración, y de esas vislumbres son las mis mayores saudades. Qué historia de oro tan bella que de mi vida abortó, y fui héroe de novela que autor ninguno empleó. En cafés la vida espero que nunca viene a estar conmigo. Ningún castigo me hace que el tiempo va de corrida. Pasar tiempo es mi designio, solo ideal que me resta. Para mí no hay mejor fiesta y nada es más bonito. Cafés de mi negligencia son hoy que galardón. Todo mi campo de acción, y esa es toda mi codicia.